Hay cuna, llevo clavada la espina del coronillo. Hay cuna, llevo clavada la espina del coronillo. Sobre el rastro de las velas me va buscando el codillo. Yo soy el poste esquinero con que alambraba mi tata. Yo soy el poste esquinero con que alambraba mi tata. Orco, quebracho, cotudo, palo de lebra, mulata. ¿Qué cosa será la muerte que llega tan despacito? ¿Qué cosa será la muerte que llega tan despacito? Al más macho me lo duebla y lo deja dormir. Cuando el toro es orejano, lo embramo en un guayabí. Cuando el toro es orejano, lo embramo en un guayabí. Como la coyunda aguante, bramando se ha de morir. Toro blanco y toro negro, vacas de varios colores. Toro blanco y toro negro, vacas de varios colores. No me matís con tus cuernos, matame con tus amores. Río abajo y río arriba, por el agua más corriente. Río abajo y río arriba, por el agua más corriente. A vivir con los pescados hasta que venga la muerte.